Y cuando encontré en mi casa unas fotos analógicas que yo había hecho cuando era más chica, en los años 90, en su casa, acá en Buenos Aires, que las tenía, me pareció que era un lugar muy poético para hacer fotos, ese espacio. Así que volví a su territorio, que es el mío, y tenía la idea de hacer fotos de su casa, pero cuando llegué a esa casa, que sigue estando en el medio de la nada, la encontré como muy atravesada por la contemporaneidad. Entonces ahí yo decidí, en esos días que estuve en Misiones, resolví entrar a la selva de la Ciudad Quiroga. En nuestra selva, digamos, que en nuestra selva argentina. Y fue sucediendo, digamos. Por supuesto, yo leí bastante sobre la vida de Horacio todo este año. Sabía que él había ido a Misiones a fotografiar las ruinas y de la mano de Leopoldo de Lugones. Y yo hasta ese momento no sabía. Entonces todo se resignificó cuando estuve en territorio. Y en ese mix de editar las imágenes y de ir caminando y ir pensándolas, me parecía que era importante transmitir en este ensayo fotográfico el inmenso Paraná, que era el escenario de sus cuentos, sobre todo de inspiración, de contemplación, el cerro de Tejucuaré, que sigue siendo un cerro muy imponente y que ahí está enterrada una de las hijas. Me pareció que era importante hacer planos cortos sobre la selva, sobre la tierra colorada, humedecida, los caminos, las caminatas que me remitieron mucho a esas caminatas que él cuenta en sus cuentos, ¿no? Como esos silencios que se pueden hasta escuchar en la siesta, mi cerebro, que él los transmite en el cuento. Entonces fue como, sí, me atravesó la literatura, me atravesó el lugar, porque es inevitable, cuando es una misionera es una cosa muy imponente, y me atravesó mi historia personal también con ese lugar. Entonces fue como, sí, fue como un camino juntos. Horacio Quiroga nació en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1879, y murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937. Después de la publicación de su primer libro, Los Arrecifes de Coral, en 1901, se trasladó de manera definitiva a la Argentina, donde transcurrió el resto de su vida. Aunque su primer libro fue una selección de poemas, Horacio Quiroga es, sobre todo, un narrador. En 1904 publicó El crimen del otro, y en 1908 su primera novela, Historia de un amor turbio. 2 años después, Quiroga publicó Pasado amor, su segunda novela. Los cuentos de Quiroga, que fueron apareciendo en diarios y revistas, luego se reunieron en los libros Cuentos de amor, de locura y de muerte, El salvaje, Cuentos de la selva, Anaconda, Los desterrados, El desierto y Más allá, en 1934, su último libro. ¿Sabe que a veces cuando uno lee determinados autores y ahora, después de esta introducción, te comento por qué la hago? Se encuentra con que hay un escenario que es producto de la creatividad del narrador en cuestión. Uno lee cuentos de Ar, situados en Buenos Aires, y es el Buenos Aires de Roberto Ar, un Buenos Aires que en lo personal, y mucho más en el caso de ustedes, no hemos transitado por cuestiones generacionales. Cuando uno lee los dos libros que cuentan lo que dejó registrado Ricardo Piglia en sus diarios personales, en sus cuadernos, se encuentra con una Buenos Aires que es la Buenos Aires de Piglia, que está situada de Callao al río, diría un paisano. Y vos decís la selva de Horacio Quiroga. ¿Pero es la selva de Misiones o es la selva creada a partir de ese artificio literario en los cuentos y en algún poema inédito de Quiroga, la selva con la que te encontraste? Digamos, yo en el ensayo fotográfico que armé, que está puesto ahora en la dirección del libro, por supuesto hice un recorte de esa selva a partir de los textos que yo iba eligiendo de Horacio Quiroga. Y la selección la hice sobre cuentos que tenían que ver justamente con esa meseta misionera. Cuando él nombra, digamos, el Tayo Cuadre en el cuento de Más Allá, o ese sol que atraviesa las picadas de Misiones que tienen que ver con la insolación, o, bueno, digamos, yo pensé en esos cuentos. Es así, entonces, supongo que mi ensayo fotográfico intenta acompañar esos relatos de Quiroga. Entonces, en algún punto creo que sí. Porque además, hay otro dato importante que me pasó por casualidad también, es que esa semana que yo estuve haciendo las fotos no paró de llover. Entonces, las fotos tienen un gran componente de humedad y cielos nublados. Y tomas oscuras, porque realmente no había luz de día. Y yo no soy una fotógrafa que salga con flash. Y también decidí en este ensayo fotográfico que no sean colores saturados, sino desaturados. Que en algún punto acompañan un poco de ese terror. Fue mi manera, digamos, de acompañar con imágenes el terror, esa cosa misteriosa. Pues yo también la sentí cuando estuve ahí, a las 6 de la tarde, en el medio del Tayo Cuadre. Entonces, creo que sí. El almohadón de plumas. Horacio Quiroga. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviéndose de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producían una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa. Como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido.

estructuras, de cómo están narrados, que no sobra ni falta nada, que da el knockout en la primera oración, no sé, el almohadón de plumas, que empieza con la luna de miel escalofriante, que empieza como una luna de miel escalofriante, como que elige las palabras perfectas. Virginia Gallardo es escritora y se dedica a gestionar proyectos culturales. En 2011 ganó la primera mención en el premio Casa de las Américas por su libro de cuentos El Porvenir. Gallardo es parte del Club Cinco Editores, proyecto editorial que se dedica a la reedición de textos de la literatura argentina contemporánea. Además, Virginia Gallardo es licenciada en Economía, graduada en la Johannes Gutenberg Universität Mainz, Alemania, país donde vivió 10 años. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente, amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole cama y descanso absolutos. No sé, le dijo a Jordán en la puerta de la calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos. Nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día, el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos, entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego al ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche, quedó de repente mirando fijamente. Al rato, abrió la boca para gritar y sus narices y labios se parlaron de sudor. Clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia, lanzó un alarido de horror. ¡Soy yo, Alicia! ¡Soy yo! Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola por media hora, temblando. ¿Sabes que en ese decano que visitas hay mucha marca de también algún decano de Edgar Allan Poe que mencionaba que en ese primer párrafo tenía que resolverse el efecto de atención del lector. Si no quedaba enganchado desde esas primeras palabras, algo en la construcción, en esto que es la generación de un verosímil, seguramente iba a empezar a derramarse. El autor lo dijo haciendo que es autobiográficamente algún recuerdo de su primer contacto siendo un estudiante en Posadas. Sí. Y en las clases de lengua, de literatura, los cuentos que seguramente habrán sido los cuentos de la selva u otros, adquiriendo un lugar importante en tu ADN literario. ¿Y en el tuyo? El contacto con Quiroga, ¿recordás por dónde vino? Si es que quedó alguna huella, alguna marca, Virginia. Y de chica por ahí era un poco, le tenía mucho respeto y el susto, si bien tenía su libro de cuentos y todo, pero lo empecé a valorar mucho más de grande, ¿no? A dejar de lado el susto y a empezar a mirar y a admirar la construcción de cómo escribía. Pero sí, surgió el efecto del terror de chica y bueno, de grande pude admirar un poco más su forma de escribir o como este tema del defecto, viste, de mirar a ver cómo. Hoy, en Tramas, las atmósferas de los cuentos de Horacio Quiroga, con Irupé Tentorio y Virginia Gallardo. Selva, seguilo llorando. Selva, pues te quiso bien. Él se llevó la magia, misterio en cuento, lo supo envolver. Selva, resérvale un canto. Selva, porque va a volver. Hay tanto por contarle, que cuando regrese no lo va a creer. Horacio Quiroga supo captar la magia de tu maraña, el canto alto de tus chicharras, la siesta ardiendo en Teyucuaré. Horacio Quiroga tiene dentro del pecho una pena amarga, saber que viene la noche larga y a San Ignacio no va a volver. Selva, te parece verlo junto al Yabebirí. Buscando en la mañana la historia nueva que va a escribir. Selva, recuerda su sombra, nunca la dejes partir. Para que se vuelva canto y algún desterrado la pueda así oír. Horacio Quiroga supo que tu belleza le fue negada, por eso pudo con el cianuro ponerle pronto a su vida fin. Horacio Quiroga quiso volver al monte en su sombra alta, por eso errante en la noche vaga, buscando un cuento para dormir. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com